Una más. ¿Cómo? Pero tu madre llora y sufre. Los encendedores. No piensan cómo escapar, porque en la prisión perdió su libertad y está volando. Yo me mato. Allá dentro sentado piensan cómo escapar, porque en la prisión perdió su libertad y está volando. Yo me mato. Dime si creías que es justo hacer sufrir a tu hija que te trajo a este mundo por un dinero prestado. Si no quiero saltar este dos a tu abogado. Cuando tu madre te va a ti a visitar, el dolor en su alma trata de soportar. Para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a tu casa tú la tienes que ir como ven. Que ya se tira el piso de tocar el coro. Y como yo, si vas a correr, que le recuerdes al calor. Bueno, ahora escucha que te dijo que yo te quiero dar. Donde yo no tenía, no es un baño mortal. Cuando yo no la palma daría ganar. Y de todo lo que no me quería dejar. Al pasado sí. Porque tenía una elección y una bala, fue con el cambio de opinión. Cambio la voz de mi hecha y con todo su hija y su hija. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no tuviera tanta tentación. Las manos bien arriba. Para todos los pibes que están privados de su libertad. Así le decimos, en nombre de los damas latín, un saludo a los pibes, les mando yo de aquí. Para todos los que van a ustedes que amor, para todos los que están presos y no me lo menciono. Porque si no, nunca canción nunca se va a terminar. Allá de yo, no van a tocar, porque esta es una de las cosas que no quiero vivir. Acá fuera de esto algo te molesta. Sé que al tocarte ya se ve que me siento. Guay, la cruz arriba. Bien arriba. En el fondo. Decimos. Guay, se la vamos.